Vamos a la calle con más comercios chinos de toda España. Está en Madrid, en el barrio con mayor número de chinos censados, 6.670 legales. Es Usera, al sur de la capital. Esta es la calle. Aquí los chinos poseen casi el 60% de los locales. Todo un récord. Cuando sea viejecita yo, esto será chino. Están desapareciendo todo. Todos los comercios. En el momento que se cierran, se quedan los chinos con ellos. Lo que no entienden los vecinos de Usera es cómo consiguen abrir tantos negocios y que además sean rentables. Buscamos al pionero, la primera tienda china que llegó a este gran Chinatown. Y la encontramos. Fue esta. Abrió hace 17 años. Desde el 94. Fueron sus padres. Ellos, como el resto de los comerciantes chinos de Usera, cumplieron a rajatabla los 10 mandamientos imprescindibles para triunfar. Primer mandamiento, elegir un buen sitio, comercial, pero barato. Por el coste del alquiler, del local y todo eso. Hacen estudios de mercado y saben muy bien por dónde debe buscarse. Hola, me llamo Miao, tengo 26 años y soy la última en instalarse en esta calle. La calle con más comerciantes chinos de toda España. Segundo mandamiento, empezar cuanto antes. ¿Usted qué edad tiene? Yo, 26. ¿Y el negocio es suyo? Sí, mejor trabaja para sí mismo. Nosotros cuando trabajamos, como no tenemos mucho ocio, digamos, entonces ahorramos todo el dinero que tenemos, pues ya está. Sin gastos se ahorra todo. Ellos, a lo mejor, si se necesitan 15.000 euros, cuando tienen 15.100, se deciden, porque es una especie de meta, ¿no? Es una vergüenza trabajar, por ejemplo, durante toda su vida por cuenta ajena. Es el colectivo más numeroso en el régimen especial de autónomos, hay más de 30.000. Tercer mandamiento, no tener apego al negocio. Si no funciona, se cambia. Antes esto era una frutería de verduras y una panadería española. Poco a poco se vinieron más gente y hemos abierto más mercado. Ahora esto es un supermercado chino totalmente. 10 minutillos. Vale. Se adapta más de lo que nos adaptamos nosotros. Una típica mercería española de toda la vida, nunca se le ocurriría vender otra cosa que no fuera eso. De pan. Cuarto mandamiento, la competencia es sana. Fíjate, hay un negocio igual que mío. Personalmente no me molesta, y a los chinos tampoco nos molesta que hay competencia. Pensamos de la competencia, se nacen negocios. Si ve una cosa que va bien, todo chino se lanza a uno mismo. Lo de copiar, por así decirlo, imitar al que tiene éxito es algo que no está mal visto. Por ejemplo, últimamente fruterías, es lo que más veo. Sí. Chinos abriendo fruterías. Algo no, solo, ¿ah? Solo a ti. Solo a ti. Sí. Si todos los chinos estamos agrupados en la misma zona, la gente vendrá a esa zona a comprarme a mí y a mi amigo. No se va a escapar. Los chinos no se diseminan intentando no buscar competidores, sino que los atraen. Quinto mandamiento, no conformarse con un solo negocio. De momento queremos abrir en Barcelona, en Valencia y en Málaga. Es donde está más concentrado el núcleo chino. ¿Qué edad tiene? 26. Yo tengo otro negocio. ¿Aquí también en la zona? No, está en otro lado, otra provincia. Sexto mandamiento, para trabajar, mejor chinos. Aquí ahora mismo no hay contratado a ningún español, ¿por qué? Porque el 90% de nuestros clientes es chino. Cobra de 1.000 a 1.200 euros al mes. Nosotros nos solemos contratar también a equipos chinos, o sea, paisanos nuestros. ¡Qué fichi! Cuando más rápido hacen, más rápido recibe dinero, quiere decir. No trabajan por días, trabajan por obras. Sí. Estas imágenes las grabamos un domingo a las 7 de la tarde en Usera. Un grupo de obreros se emplea a fondo dentro de un local. Ese mismo día, en este antiguo cine de Madrid, operarios chinos trabajan a destajo para abrir cuanto antes un macro restaurante. Amigo, pero el chino no tiene horas, sigue trabajando las horas que hagan falta. El chino de por sí es trabajador. Los más sufridos son los de las tiendas de alimentación. Pero hay mucha gente que abren, por ejemplo, a las 9 de la mañana y están a las 12, hasta las 12 de la noche. Y no descansan. Los 365 días del año están metidos en la tienda. 80. Vale, okay, gracias, Séptimo mandamiento. Paga tus impuestos, aunque nadie se lo crea. ¿Le darán facilidades? Claro, a mí nadie me ayuda. Todos estos impuestos son impuestos de clientes chinos que pagan los mismos modelos que los clientes españoles. No existe ningún tipo de excepción. Si existiese, no con la comunidad china o con cualquier otra comunidad, sería discriminatorio y no estaría permitido por la ley. ¿Cómo se llama? Kai. ¿Qué pasa, Kai? ¿Café con leche? No. Son un colectivo que funciona de una forma regular y sin problemas. Octavo mandamiento. Dale a tu cliente lo que necesita, aunque no lo entiendas. ¡No nos mane! ¡Sácalo, no pasa nada! Ellos se han dado cuenta, nos gusta comprar a deshoras, nos gusta no devolver, nos gusta pasear por el chino sin que nos molesten para decir compra esto, compra aquello, llevarlo a casa, meterlo en un armario, hacer una mudanza, sacarlo del armario, tirarlo a la basura. Somos el país ideal para los chinos. Provienen de ámbitos rurales y tienen dificultades para aprender el idioma, ¿eh? No, yo digo, es que como ellos han bebido mucho alcohol... Joder, pues que beban menos y chillen menos, porque estamos arriba, tenemos que dormir. Y eso hace que haya leyendas urbanas como que no se integran. Buenas, bueno. Te dejo al fondo. No se entera. Noveno mandamiento. No pedir jamás un préstamo al banco. La familia y los amigos no cobran intereses. Si te presta a ti, la próxima vez que otro abre otra tienda, tú también le ayudas. Eso es una ayuda mutua. ¿Cuánto le prestaron a usted? 40, 50 mil. Si alguna persona no devolviese ese dinero, perdería la cara y se encontraría en situación de que nadie más de la comunidad le pudiese llegar a, en un futuro, prestar dinero. Décimo mandamiento. Cuando un sector está saturado, hay que buscar otro. ¿Hay lomo o la carne? Lo que sí han sido muy inteligentes es en encontrar los huecos de nuestro sistema económico a través del cual colarse. ¿Cuál fue el primer hueco? Uno muy exótico, los restaurantes chinos. ¿Quién iba a poner restaurantes chinos? Ellos. ¿Cuál fue el siguiente? Las tiendas de todo 100. Y ahora habrán dado cuenta que a los españoles les gusta mucho ir de copas, ir a tomar algo, una cerveza y todo eso. Entonces empezaron hace pocos años a comprar bares y a atender los bares. Este chino es dueño de un bar, pero quiere alquilar otro. Ha concertado una cita. Por cierto, no habla apenas español. ¿Hay cocina, no? Sí, la vasilla, la máquina de hielo. Que se pueden poner en plaza, ¿no? Sí, mira, te voy a enseñar la terraza hasta el final de la calle. Quiere terraza. Para todos los chinos que se han interesado, y han sido muchos, es indispensable. ¿A la que le? ¿A la mes? ¿Cuánto es? ¿A la que le? El alquiler son 100 euros. Publicamos este anuncio. Se traspasa bar de tapas con terraza en pleno centro de Madrid. Negocio rentable. El primer día recibimos 15 llamadas. 12 son de chinos. Cerramos dos citas rápidas. Y nos encontramos que las interesadas son dos mujeres muy jóvenes. ¿Ha visto muchos otros bares? Sí, ha visto mucho. ¿Y qué? He buscado acá casi un mes y medio. En ambos casos, son las portavoces de su familia o su marido. Ellas negocian el traspaso. ¿La forma de pago de esos 60 o 70 mil euros, cómo la podríamos hacer? ¿Ustedes lo tienen ya? Lo podemos pagar de golpe, o sea... ¿De golpe? Sí. Nos aseguran el pago de los 70 mil euros en metálico, a tocateja. Confirmamos que para los chinos el bar español es un negocio rentable a pesar de la crisis. Ahora tiene crisis, no tiene que pensar el canal tanto dinero. Hay que mantener esa época, cuando pasa la crisis ya canalaría. Cuando pase la crisis ganarás, esa es su filosofía. Te reciben con unas aceitunitas que ya no estás así inquieto hasta que llegan y sirven rápido y bien. Y educadísimos. Limpio. Hoy me ruta la lava. Restaurante. El precio de todo a 100. Nosotros llevamos varios años, no hemos subido el precio porque no queríamos subir. Y para que podamos mantener mis clientes. Pues está en un precio razonable. Y, sí. Y además está muy bien guisado. Es sí, que ¿no? El cocinero es español, entonces sabe todo. Esto en una hora es tarde de hacer cola, ¿eh?